Hace unos meses nos llegó a las manos de Mascoteros Solidarios un animal que se llamaba Pancho. Uh-huh. Ahora se llama Izar. Este animal fue reventado a palos por una impresentable que ahora mismo está en juicio penal. No civil. Penal. El juicio empezó la semana pasada y la individuo en cuestión simuló... Bueno, tuvo un mareo y se ha retrasado un poco el juicio, que seguirá esta semana. También se ha citado a otro individuo que parece que también intervino en este maltrato animal. Lo bueno es que parece que poquito a poco se van cambiando las cosas, porque estos impresentables van teniendo ya un poquito de leña. Hace poco han denunciado a uno, se va a ejecutar la pena, 6 meses de cárcel posiblemente, con lo cual vamos mejorando. Eso por la parte que corresponde a las legislaciones y a los temas que competen a las altas leyes. Y luego está lo mundano. Lo mundano, tan mundano como el programa este del 12 más 1 que hacen en otra cadena, verdaderamente previsible, en la que una individua presentadora del programa resulta que el otro día, no satisfecha con haber metido la dirección del programa, un perro, entre los supuestos racionales que había allí dentro, bueno, se consiguió, por la presión popular, que ese perro saliera fuera, ¿vale? Sale fuera, y la presentadora en cuestión, Mercedes Milá, esa abundancia de carne que nos muestra todos los programas, tápate un poco, no se le ocurre decir otra cosa, con su literatura y su cultura, que todos los que defendemos a los animales, que los animalistas, ¿por qué no nos preocupamos un poco más por defender a los niños? Porque si pusiéramos tanto empeño no habría tanta hambre. Has dicho una estupidez tan grande como lo que nos enseñas entre tus escotes todos los programas. Yo creía que eras más inteligente. Me encantan los reportajes de investigación que haces. Pero desde luego aquí pareces tonta, pero muy tonta. Da vergüenza que te metas con el 45-50% de la población que te ve. Porque que sepas que los que ven tu programa de 12 más 1 también tienen mascotas. Y también quieren a los animales. Y no tiene nada que ver, queridísima, no tiene nada que ver que quieras un animal para que no quieras un niño. No tienes ni puñetera idea. Y si quieres defender la cultura del maltrato, porque te gusta algún tipo de espectáculo en el que hay sangre, no mezcles cositas, ¿vale? A mí no me insultes, porque si no, tendrás la réplica. Sigue con tus experimentos sociológicos. Hasta la semana que viene. ¡Toma!